de turismo por la siglo XXI. Bienvenida a la sede de la Fundación Pajarito Azul, que es una escuela de medios y que tiene su medio de comunicación, que es la MHLH Radio. Hola, Sara. Hola, buen día. Bien cerquita del mic. O te lo puedes acercar vos, mira. Hola, gracias, buen día, gracias por recibirme. Bueno, contándoles un poquito ahí a la audiencia, ¿de qué se trata esto de que te comunicaste con la radio? ¿En pos de qué? Bueno, los encontré a través de el señor del camping El Quebradeño. Sí. Él me dijo que me ponga en contacto con ustedes, que tenían buena data sobre el lugar. Le mandamos un saludo ahí a Charlie. Sí, le mandamos un saludo que me respondió un montón de cosas sobre el lugar, sobre la cultura, y me puso en contacto porque bueno, yo estoy haciendo la tesis, estoy terminando la carrera y elegí San Marcos, así que me parece que muy bien una radio para hacer preguntas. Y estas preguntas que van a ser respuestas en vivo, que también la pueden mandar sus respuestas al 431-431 los oyentes para sumar. Obvio. Quizás. Entonces, esto va a ser una especie de ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, genial. Y vos vas a ir anotando las respuestas en vivo. Entonces, empecemos, cuando quieras. Bueno, primero es, ¿qué rol cumple acá en San Marcos? Si tiene otro trabajo además de este, ¿o cuál es el puesto en su localidad? Bueno, mi rol aquí en San Marcos es ser el presidente de una fundación que es una escuela de medios que se llama Pajarito Azul, la fundación, y dirijo el medio de comunicación, la MHLH, y además estoy al cargo de lo que son la organización de eventos de este espacio cultural. Son varios trabajos, estoy desde la mañana hasta... ¿Y es una fundación? ¿Pajaritos hacen otras cosas además? ¿Se Pajarito llamaría ONG? Es una fundación... con su personería jurídica, tiene una historia en San Marcos de más de 6-7 años, pero es fundación desde el año pasado. Y bueno, nos especializamos en hacer que la comunidad se incorpore herramientas de medios de comunicación, en especial radio, pero bueno, ya estuvimos explorando todos los medios audiovisuales posibles. Bueno, genial. ¿Te toca una hoja ahora? ¿Que iba a ser uno y uno? ¿Sigo yo? No, seguimos. Claro, el ping-pong. Usted pregunta. Después veo si llego a la llave. Bueno, genial. ¿Qué edad tenés? 21. Claro, ni idea. El ping-pong de preguntas y respuestas era de un programa de que se llamaba Feliz Domingo. Y el que ganaba iba a participar por una de las llaves del cofre y así poder ganarse un viaje egresado. Ah, sí, me lo han nombrado. Qué bárbaro. Bueno, sigamos. Bueno, la otra es, ¿qué valores identificás acá en San Marcos, en la comunidad? Bueno, socialmente San Marcos tiene un valor muy importante con respecto a la solidaridad. O sea, si bien tenemos muchas diferencias y hay grandes diferencias, cuando pasa algo que se necesita, por ejemplo, juntar una guita para que algún vecino tenga alguna operación, ahí estamos todos. Entonces, ese es un gran valor que alguna vez escuché decir que esa era la obra social de San Marcos Sierra. Te pasa algo, vas a tener la ayuda de todos los vecinos, más allá de las diferencias que hay, que en todo pueblo debe haber, y en este en especial porque tiene una diversidad cultural muy amplia. De buena, qué bueno. Sí, lo nombran varios, el tema de la solidaridad. Bien ahí. Estamos bien. Vamos dos preguntas, si los oyentes quieren también aportar. Sí, obvio. Y además voy a estar todo el día acá, así que si alguien se copa y tiene ganas de charlar un rato, yo voy a estar libre. Vas a estar recorriendo el pueblo y haciendo este tipo de preguntas para tu... ¿Qué es, una tesis? Sí, es para mi tesis. De la facu nos piden que hagamos un muestreo y tiene que ser importante, no tiene que ser la opinión de uno, así que por ahí está bueno que todo el que se quiera sumar y dar su aporte y decir no, esta pregunta está súper mal, nada que ver, viene bien. Ese de la radio respondió cualquier cosa. Sí. Bueno, después te pregunto si podés identificar algún aspecto de la cultura local que te distinga, que te sientas representado. de la cultura local, bueno, la cuestión del arte es algo muy importante, y aquí en San Marcos Sierra muchos artistas que llegan de todas partes, y mismo acá en San Marcos, por ese lado. Alguna vez me dijeron, esto no es Tecnópolis, esto es Artépolis, me dijeron, porque bueno, lo que sucede en San Marcos es especial en ese sentido. Qué lindo. ¿Y acá se hacen habitualmente eventos culturales? Sí, todos los fines de semana tocan bandas. Hemos tenido al principio de año un autocine. Viendo, sí. ¿Me querés contar de eso? Bueno, es un emprendimiento de una pareja, amiga, que lo tuvo en otro lugar, que no le funcionaba tanto, y bueno, y lo montó acá. Ahora están viendo a ver si retoman. Y muy muy bello tener la posibilidad de venir con el auto a ver una peli que tiene un pequeño transmisor de radio, y entonces vos el sonido de la película lo escuchás por la 105.5 en tu estéreo del auto. Soñado. Sí, está muy único. Bueno. ¿Y eso estuvo funcionando hasta hace poco o es más del estuvo verano? Funcionando hasta que llegó el frío, el invierno, y se frenó. Y bueno, y ahora estamos viendo cómo acomodar, porque tenemos muchísimas actividades y se superpone. Por ejemplo, este lugar fue reconocido como por el Instituto Nacional de la Música como un lugar de un espacio para recitales y música en vivo. En pos de eso gestioné y obtuve un beneficio que se llama Reactivar Escenas, que es para que, bueno, las bandas vuelvan a tener un espacio de trabajo en determinados lugares que estén acondicionados, que este es uno de ellos, único en San Marcos. Y justo este viernes comienza el primero de los eventos de 24 shows que vamos a tener de aquí hasta que se cumplan los 24 shows. Todas las bandas de San Marcos van a pasar por acá. Re bien, y ya está programado para todos los viernes. Viernes y sábado, y algunos domingos también. Ah, genial, hay que venir. Otra de las cosas, porque este espacio, esta fundación está orientada a la juventud, a los niños, en principio, en realidad abarca a todos, pero le damos un espacio a la cultura de hip hop y freestyle, y se hacen las competencias, las batallas se hacen acá los domingos o cada dos domingos, según ellos, los chicos lo decidan. Es un espacio para ellos. Ah, buenísimo. Yo soy de Belville, del interior de Córdoba, y allá lo hacen en una plaza. Una plaza que está como más bien escondida, no es la principal, claro, y ahí hacen las batallas también, está bastante bueno, cada vez va más gente. Bueno, acá es un éxito, y los pibes tienen un talento impresionante y lo organizan, tenemos unos organizadores, pero también ellos aportan y comparten con Cruz del Eje, algo que le llaman La Ferro, que lo hacen también en la calle, en un lugar donde hay una locomotora. También, porque tiene que ver con la calle. Sí, es de la lo calle. Lo que pasa que también está bueno tener un micrófono, tener una puesta en escena, tener la gente que pueda sentarse y estar cómoda, tranquila, y eso es lo que encuentran acá. Pasa que es arte, está bueno tener público. Sí, claro. Es muy lindo. Sí, bueno, después, ¿qué te iba a preguntar? Por el tema de los eventos que me estabas contando que se hacen. ¿Y esto del cine se hacía a diario? El cine se hacía los fines de semana, los sábados y los domingos. Un proyecto que se llama Las Mil y Una Noches, y había programación infantil y adulta. Sí. Ah, genial. Bueno, acá hay preguntas sobre las ONG de San Marcos. Me comentaste de la tuya, no sé si quieres hablar de otras, si existen. Sí, hay algunas organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, está conformada una que es muy importante en San Marcos, que se llama ECOBA, que tiene que ver con las cuestiones ecológicas aquí en San Marcos, que tienen una actividad. Justo me mandaron mensaje desde ECOBA. Aprovecho para decirles, ya que estamos al aire, que este viernes 1 de octubre, desde las 8:30, invitan ECOBA, la Secretaría de Ambiente de Obras Públicas, la Asamblea Ambiental de San Marcos Sierra, la comunidad Taipichín y el MT, a sacar las bolsas de plástico de los árboles viste que es una época de mucho viento, septiembre. Sí. Y bueno, el viernes primero de octubre, desde las 8:30 hasta las 13:00, en el complejo ambiental, va a haber esta jornada de despeje de bolsas. Y bueno, y de ahí de alguna manera te estoy nombrando algunas de las organizaciones. Algunas tienen sus personerías, otras están en proceso. Pero Coba es una, la Asamblea Ambiental de San Marcos Sierras, la comunidad originaria de Taipichín. Bueno, hay varias ahí dando vuelta. Hay un par. Y sobre manifestaciones artísticas y artesanales que existen, por nombrarlo de algún modo, veo que hay mucha producción local. Muchísima, sí. No sé, ¿te gustaría hablar de alguna? La Feria de Artesanos de San Marcos Sierras, es por excelencia el espacio artesanal que tenemos. También está, que eso queda de la plaza, ahí una de las aristas, una callecita, tienen ese espacio hace años. He sido artesano de esa feria. ¿Y qué hacías? ¿Qué producto hacías? Títeres. No, sí. Qué lindo. ¿Y cómo aprendiste a hacer eso? ¿Querés contarme? Sí, cómo no. Mi profesión es esa. Yo soy, bueno, tengo varias, ¿no? Soy titiritero. Sí, veo. Soy docente, de maestro de jardín y titiritero. Y entonces fusionaba ambas cosas, ¿no? Llevar títeres a las escuelas. Y el que es titiritero realiza sus títeres por lo general. Ya cuando tenés un cierto nivel podés contratar a otros realizadores, pero bueno, a veces uno se enamora de sus propias producciones y hace sus títeres, hace su teatro. Es un titiritero, lleva el teatro a cuestas. Y es más, elabora la escenografía y lo que llamamos del retablo de títeres en pos a la obra que vos tenés que hacer. Capaz que el retablo, que es esa tela, ¿viste? Esa estructura con tela. Sí. Capaz que a un titiritero le sirve, a otro no, porque según la obra que tenga. Entonces, bueno, somos así autodidactas de hacer nuestras cosas. Y de ahí a armar títeres para vender, hay un paso para que había que reforzar un poco la situación económica. Así que fue varios años, estuve en la Feria de Artesanos. Era, creo que, el único puesto de títeres, y después venían de vez en cuando visitantes. Y tipo Muppets, los títeres que yo hacía. Bueno, si tenés alguno por acá después me lo mostrás. Ay, no, mira qué bueno que está. Me quedó un ogro acá, el mal ogro. Que te acompañe en la radio. Sí, ¿y cómo es? ¿En la feria vos te sumás cuando querés? Bueno, la feria tiene su organización. Hay requisitos que me acuerdo que, por ejemplo, para ser considerado local hay que pasar determinado tiempo. Tiene su vericueto hasta lograr ser local, que no quiere decir que tengas un puesto, porque la capacidad es limitada, a veces tenés que compartir. Y después está la calidad de visitante, que son los artesanos de distintas ferias que están dando vuelta, que siempre tienen garantizado un espacio para parchar un fin de semana, por ejemplo. Ah, y mortal. Se hacen intercambios. Bueno, hay artesanos del otro lado escuchando, pueden opinar al 431-431 si me está faltando alguna data. Sí, genial. Y o podés ir. Sí, de una. Feria. ¿Está hoy? Hoy jueves no, pero el fin de semana seguro. Sí, bueno, puedo llegarme. Hay dos ferias, hay otra feria que está en el río, que es la Feria Franca Comunitaria. Es un poco más de comidas, me dijeron, estoy mal informada. Ahí hay comidas, no hay... la de artesano tiene sus reglas, tienen que ser artesanías, uno no puede comprar un producto y revenderlo. No, de una, claro. Eso porque es una feria de artesanos. En cambio, la Feria Franca Comunitaria es una feria amplia en ese sentido de que uno puede comprar, revender, producir. Ah, claro, entiendo, sí. ¿Estuviste hasta hace mucho? O, por ejemplo, antes del tema COVID... ¿Notabas que venía mucha gente de turistas a la feria? Porque es como lo más. Sí, antes del tema COVID tuvimos el tema Macri. Y ahí, sí, es como que, ahí fue que diezmó bastante la cosa y yo sostuve hasta que pude, ¿no? Como mi puesto era de títeres, que es no es una, un producto de necesidad básica, es un producto este, claro, sí. Un regalo, y de repente la gente en esa época, en esos 4 años de Macri, empezó a cuidar el mango, y bueno, entre comprar algo para comer y un títere, y lo se elige tomaba, el Morphy. Se aseguraban el Morphy, entonces, bueno, yo tuve, y también por una situación particular, tuve que cambiar de profesión. A lo que era mi hobby lo tuve que elevar a mi profesión, que era el medio de comunicación. Y hay que mutar, a veces toca. No, y te iba a preguntar por el tema de si notabas que en alguna época del año, cuando todo estaba más normalizado, venía más gente a las ferias. Yo sé que es en verano, pero hay otra época que día sí, ¿no? En primavera también se llenaba el tema de turistas. O si tenías idea y charlabas un poco, por ejemplo, de si venían de otras provincias, de dónde venían. Y acá tenemos mucho público que viene de Rosario, por ejemplo, La Rioja, la tenemos cerca. Córdoba tiene también su turismo interno. Vienen, ahora en esta época está más lindo, vienen las combis con, no sé, los jubilados de distintos lugares, vienen a pasear, a visitar, y capaz que un fin de semana. Muchos motoqueros. Ah, andan, sí. Siempre es una parada, pasan por San Marcos. Con cada máquina, así que de repente vienen todos los que andan en BMW o de repente vienen, o muchos ciclistas también. Es que ahora está la movida esa, como es, más. Y acá en San Marcos está conformado un grupo que se llama San Marcos Bike, que bueno, están organizando entre otras cosas, competencias. ¿Y eventos o y eventos, competencias locales? Sí, hubo hace muy poco un evento ciclístico. Sí. Te pregunto sobre el tema de eventos bastante, porque es como algo que trae el turista y... Está lleno de eventos en San Marcos Sierras todo el tiempo. El fin de semana pasado, el sábado, fue un evento organizado por el municipio donde se elegía, se postularon durante un tiempo canciones que hablen de San Marcos, pues iba a elegir la canción de San Marcos Sierras. Y este sábado fue la elección con un jurado, todo con sonido en la plaza, en donde, bueno, uno de nuestros vecinos, que se llama Aníbal, tiene la canción que va a representar a San Marcos Sierra. Ese fue uno de los eventos. ¿Qué más? Hubo también el lunes, por el día de la primavera, una organización que se llama Somos, que trabaja con chicos con diferentes discapacidades, y hicieron un evento de primavera muy lindo, acompañado por los bomberos, con actividades, con stand, es en el camping municipal. Y fijo, me dijeron que está la fiesta de la miel, puede ser. La fiesta de la miel, sí, eso es en febrero. Le estoy nombrando bien, y ahí, ¿qué hacen? El festival de la miel, por lo general. ¿Cuántos días dura? Sí, son. Bueno, están todos los que exponen sus productos, pero el fuerte es que siempre viene a tocar alguien. Ah, genial. Mucho arte acá, por me encanta. El tema de la pandemia se suspendió el año pasado, pero bueno, me imagino que este año vamos a averiguar qué está pasando con eso, pero debería volver. Que nos pasen el adelanto de la fiesta. Bueno, las preguntas son un poco sobre eso, sobre la cultura, si hay algún evento que sea el más representativo, que creo que es esta fiesta, que es la que más gente trae, o es otro. Bueno, cada pueblo tiene su festival, y el nuestro es ese. Tenemos este festival que es oficial, y tenemos el contrafestival, que es el festival del zángano. Porque tenemos el de la miel y el del zángalo. Esto es más under, y no es oficial, por ejemplo. Pero se hace más o menos en el mismo tiempo, con todos los que no pueden participar de la movida oficial. Se juntan en determinados lugares. Porque sucede que hay ordenanzas que esos días prohíben que haya evento. Hay un tema acá para a resolver. Claro. Y entonces se hace la paralela, que es el Festival del Zángano. Ah, el principal es acá en la plaza y es abierto. Sí, por lo general hay instancia en la plaza, pero termina todo en el estadio, con escenario, bueno, toda la movida. Ah, está bueno. Además, se suele armar enfrente del estadio a veces, hasta juegos, atracciones tipo parque de diversiones. ¿Y qué cantidad de gente? O sea, por ejemplo, ¿cuánta 80 gente llega? 80.000, 90.000 personas. No sé, más o menos. San Marcos Sierra, ahí ronda, creo, entre los 7.000 y los 10.000 habitantes. Y siempre se dijo que en época de temporada recibimos la misma cantidad. Así que se duplica. Es una cuestión ahí que quizás yendo a la oficina de turismo te van a dar los números exactos, ¿no? Sí, recién pasé un ratito por ahí, pasé que entiendo la cantidad de eventos que hay y cómo está el turismo, que están muy ocupados. Y te pregunto, ¿qué onda con los turistas? ¿Está bueno? ¿Te gusta recibirlos? ¿Estás interesado en el tema o vos nada que ver con eso? No, sí. El turismo es lo que mueve, mueve muchísimo con respecto a la economía local. Este espacio fue creado más para, sí, bienvenido al turista, pero trabajamos durante todo el año con la gente de acá. Nosotros nos mudamos hace poco, era solamente una radio en el año pasado y ahora pudimos acceder a este espacio. Y desde marzo que estamos haciendo actividades y no hay turismo, o sea, hay turismos eventuales. Que vienen, ¿no? Se van enterando y vienen. Pero está focalizado en que en trabajar durante todo el año con la gente de acá. Bienvenido el turista, estamos preparándonos para eso. Que viene con sus exigencias también. Y encuentra en San Marcos un buen lugar con muchísimas opciones, desde lo gastronómico, salidas, caminatas, paseos en caballo, que son las cabalgatas. Vos para donde vayas tenés paseos turísticos. Vos podés ir al Cerro de la Cruz, ver todo el valle. Podés ir quebrada arriba, viste, vos dijiste, nombraste el quebradeño, podés hacer toda esa caminata, llegás ahí al molino, llegás a agua mineral. Después, si te vas para el lado del Quilpo, tenés un montón de opciones, desde el camping municipal, que es el primero, y tres piletas, Vado de López. El turista acá se encuentra con que tiene muchas opciones. Podés caminar por los callejones, que se llaman el Callejón de los Duendes, se le llama. ¿Por qué se llama así? ¿Alguna historia? Miles de historias. Los nativos, la gente de acá, le llamaban el Callejón Oscuro. Después, bueno, se fue cambiando con la llegada de la gente que vino de distintos lugares. Y también le llaman túneles vegetales. Como que tiene varios nombres. Porque la arboleda forma como unos túneles y son callejones muy lindos. Bueno, ahí te recomiendo que vayas a pasear y pases, por ejemplo, entre otros lugares, por la librería Siempre Soy. La tienes ahí nomás. Hay como unos puntos para ir paseando. Mantra, que es un lugar muy lindo para comer unas tortas, un tecito, todo en esos callejones. Es muy bello. Y llegás a Yacumama, a Loto Naranja o a Casa Pueblo, que son espacios que generan también siempre alguna propuesta artística, cultural, tocan bandas, ensayan bandas, por ejemplo, en Loto. Qué lindo. Bueno, sí, eso, la última pregunta iba a ser justamente si tuvieras que armar un circuito para alguien que viniera, como harías. Ya llegamos a la última pregunta, bien. Pero lo hiciste, así que... No, y siempre yo les pregunto si hay algo de acá, o bueno, el tema de los mitos o algo que ustedes quieran agregar. Yo estoy con todo el tiempo del mundo, así que... Mitos en San Marcos Sierra, buen punto para que tomemos un tiempo para pensarlo. No, ¿sabes qué te iba a preguntar? Que no está en las preguntas, pero se me ocurrió escuchándote. ¿Qué onda la vida nocturna acá? ¿Hay bares? ¿O no, cierra todo temprano? No, todo cierra. No, mentira. Este es un bar. Ahora con las flexibilizaciones se puede hasta las 3 de la mañana. Y hay, bueno, hay algunos que ya están funcionando, como María Salomé, Runa Miski, de bares que ofrecen espectáculos. Después está todo lo que es gastronomía, que es todo alrededor de la plaza. Y hay otros que están en formación, apuntando a la temporada. Se tiró abajo un boliche, se está construyendo en la costanera un boliche nuevo. Claro, por ese lado iba como para más la onda joven o para quien quiera, sí, pero el hay unas boliches. Canchitas de fútbol frente a la costanera que también fue una apuesta de gente ligada al gobierno, de emprendimiento personal, privado, pero bueno, que hicieron unas canchitas de fútbol en pasto sintético. Hay como un corredor en esa zona costera. Y el Teatro del Anfibio, que durante, no sé si puedo, voy a tirar un número, pero que estuvo varias temporadas, me arriesgo a decir entre 7 y 10 temporadas seguro. Es un lugar donde se trabajó mucho lo que es la cultura artística de las varietés y las presentaciones de bandas. Bueno, se vendió, lo compró otra gente que ahora está haciendo una inversión ahí, que vamos a ver qué es lo que van a hacer, pero bueno, son esas apuestas que hay para la temporada. Nuevos proyectos, sí. Ojalá que vuelvan los turistas con todo este año que se pueda. No, sí, se terminaron las preguntas. Tengo un poco más, si querés, sobre el tema de la producción de títeres, si querés que hablemos de eso, pero es un poco sobre la tradición familiar o no sé cuánto llegabas a producir, si lo vendías acá local o te ibas para otros lados también. A nivel personal, bueno, sí, cada temporada, lo que le pasa a todos los artesanos, ¿no? Tienen que empezar a producir, porque después el día a día de repente te desborda. Te compran el baño y al otro día tienen que armar de vuelta. Entonces es toda una la de preparar la temporada para todos acá en San Marcos, no solo para los artesanos. Como... ¿Y tenías tu taller personal o era en grupo? Era personal. Y bueno, uno va alquilando espacios y se iba acomodando, capaz que el taller estaba dentro del mismo lugar donde uno vive. No son las condiciones, sí, una. Las condiciones ideales. Algunos artesanos sí lo logran, tener su casa, tener el propio taller con sus herramientas, con sus cosas. No era mi caso, yo zafaba como podía. Y dentro de eso, bueno, fui por una situación personal que tuve que... Porque el titiritero tiene que moverse. Uno no puede hacer la misma obra siempre en el mismo lugar. Entonces se va moviendo. Entonces yo, como tengo que cuidar a mi padre, que es muy, muy mayor, tiene 90 años, tuve que cambiar y hacer una profesión que sea más estática. Y entonces abandoné los títeres por un tiempo y monté esto que vengo trabajando muchísimo en los medios de comunicación, aportando, colaborando, haciendo, bueno, y por diversas experiencias en medios de comunicación que también hay en San Marcos Sierras, tuve que poner mi propio medio y darle forma a todo esto. Claro, porque para el tema títeres tenías que armar el diálogo, la obra, programar un horario. Bueno, es una movida interesante. Y, por ejemplo, el tema teatro, ¿hay lugares acá para ir a hacer? ¿Vos hacés? Bueno, sí, está la Casa de la Cultura, que ahí se presentan los espectáculos. Y en noviembre se va a hacer el quinto encuentro de artes escénicas que se organiza... que el fuerte es teatro, pero también participan otras ramas, en donde había tiempo hasta el 20 de septiembre para enviar material, llega material de todos lados, se organiza un evento que es convocante y muy, muy bueno, y que una de las sedes para obras, que también va a incluir freestyle, va a incluir varias cosas, títeres, una de las sedes va a ser este espacio. Ay, qué bueno, genial. La Casa de la Cultura, bueno, la plaza, bueno, tienen sus espacios que, bueno, eso yo después te puedo derivar para que te cuenten de qué se trata, bien, con lujo de detalles. Sí, genial, estaría bueno. Bueno, y eso de mis preguntas serían todas. No sé si alguien te escribió que quería decir algo o no, pero me dejaste sin preguntas. Siempre pasa al revés, que yo los dejo sin tiempo y quedo a la mitad. Bueno, a mi juego me llamaron. Bueno. No mucho más, entonces, te llevas la grabación. 29 minutos de encuesta tuvimos. Gracias, genial. Gracias a vos por pasar por la radio, conocerla, y bueno, seguramente de algo habrá servido. No, un gusto, encantada, gracias por recibirme.